Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Franco. Yo te quiero conocer. Solo quiero saber tu nombre. Ya quiero saber si tú a mí me dominas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo te quiero conocer. Oye, mami, nosotros vamos a entrar directo. Para irme contigo. Abuélate de eso. Para bajar el carro. Oye, bebé. Yo solo quiero conocerte. Quiero saber tu nombre. Podamos llevar.